los miércoles, de 16 a 18 horas, Zeta Fantástico, por Radio Lumpen. Y continuamos en la tarde de Zeta Fantástico por Radio Lumpen, una tarde bastante movida con muchos invitados. Y para no perder la costumbre, continuamos con los invitados. Estoy con uno de los integrantes de la banda de Destruyan los Robots, esta banda que está dando que hablar acá en la ciudad de La Plata. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿todo bien vos? Bien, todo bien. Bueno, cuéntanos, contanos un poquito. Pues, contanos, hablo en plural como si... Le hablo a la banda en general. En general. Contanos un poco, digamos, cómo es que surge esta banda, digamos, cómo fue que fueron creciendo y llegando hasta donde están hoy, ¿no? Con un disco grabado ya. Y Destruyan los Robots, técnicamente es una banda que hace más de 10 años está tocando, pero haciendo otro tipo de música y en otro tipo de bandas. Y un grupo que funciona bastante bien y que nos conocemos mucho y que nos gusta tocar juntos, somos amigos. Entonces, bueno, en un momento queríamos rumbear por otro lado y decidimos hacer, digamos, que un nuevo proyecto, digamos, pero que estuviera pensado como si fuera una canción o si fuera un disco, pero una banda. Vamos a crear una banda nueva. Y ahí empezamos a pensar en el nombre y a partir de ahí construimos lo que es hoy Destruyan los Robots. ¿Y por qué? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Por qué? ¿Por motivo, digamos, el nombre vinculado a qué puede estar relacionado? Nosotros tenemos una canción que se llama Destruyan los Robots, que medio que salió como un juego de la hija del cantante. Uh-huh. Y que después él también nos muestra en un ensayo como una especie de juego. Y bueno, en un momento es como que empezamos a decirle, bueno, ¿por qué no hacemos este tema? Buscando la identidad de la banda, claro. Decidimos, hagamos este tema. Y bueno, en el momento de poner el nombre a la banda, dijimos, bueno, le ponemos Destruyan los Robots. Y ahí quedó. Ahí quedó. Siendo una banda bastante nueva, digamos, que han empezado una trayectoria hace unos pocos años, digamos, igualmente tuvieron la posibilidad de poder grabar el disco después de haber empezado, digamos, después de poco tiempo, si se quiere, a grabar el disco. ¿Cómo fue esa experiencia? Y nosotros, ya te digo, nosotros tocábamos hace tiempo y siempre tuvimos, siempre grabamos nuestros discos. Nosotros teníamos a Miguel Canel, que grababa muy bien, y cuando él tocaba con nosotros nos grababa los discos. Y bueno, a partir de él, Juan, que es el cantante, también siempre se ha interesado mucho en aprender, y entonces, gracias a la tecnología casera, pudimos grabar el disco nosotros, digamos. ¿Y cuáles fueron por ahí las dificultades o los problemas que han tenido en el momento de llevar adelante la cuestión física, ¿no? del disco, si es que hubo? Sí, sí, sí. Porque supongo, digamos, como tantas bandas, el hecho de grabar el disco es como bastante complicado. Más allá de que es como el sueño del pibe, como si se quiere, también tiene sus dificultades. Sí, el tema es más que nada, cuando estás trabajando por ahí la banda, nosotros tres, y en el caso de Juan, que estuvo trabajando mucho tiempo solo, grabando algunas cosas de las guitarras, y más que nada la dificultad es decir que estás medio como por ahí aislado un poco de todo. Y nosotros habíamos decidido no tocar hasta que no estuviera el disco, o sea que también teníamos esa cosa por ahí, medio de aislamiento y de no saber por ahí, no tener una respuesta. Yo creo que esa es la mayor dificultad, que perdés un poco la noción del tiempo, y por ahí nos llevó un poco más, pero todo en función de que fuera un disco de calidad. Claro, no tocar por una cuestión, digamos, de física, digamos, de responder, digamos, al trabajo que se estaba haciendo durante ese momento, o por algún otro tipo de cuestión. Y porque, ya, como ya te digo, tocamos hace mucho juntos y todo nos entusiasma. Entonces, para crear un concepto de banda y un concepto de sonido, era necesario decir, bueno, basta de... Claro. Vamos a centrarnos en algo y vamos hacia un objetivo. Entonces, por ahí, era necesario parar, digamos. Uh-huh. Y si tuvieran que elegir o definirse, digamos, con un estilo, por ahí, digamos, ¿cuáles son las influencias que han tenido o que tienen de la banda como para poder darle a la identidad, ¿no? Que le da... tiene y a la que llegaron hoy en día con Destruyan? Y me parece que es un rock La verdad que yo de nombres y de corrientes no tengo mucha idea, pero es un rock potente con unas letras que tratan de ir un poco más allá de me tomé una cerveza y vamos a romper todo. Claro. Pero también mantiene un poco ese espíritu, me parece. Ahí tiene mucho que ver Juan como letrista. Uh-huh. Y después, bueno, tratamos de romper todo. Fernando desde la batería, yo desde el bajo y Juan... bueno, él por ahí tiene algunas influencias de guitarristas, pero... En general es la mezcla, me parece, lo que hace. Es un sonido potente, violento y... Pero a la vez reflexivo en algún punto. Todo. Sí, vamos a romper toda la ciudad, es lo que queremos. Sí, es lo que quieren varios, supongo. Y sí. A la hora de tocar y a la hora de crear la música. Va, supongo que debe ser uno de los sentimientos que se te... Ponele, ¿no? Se te atraviesan así en el momento de la composición o desde la experiencia de estar ahí tocando. Es como decir, bueno, ya fue, carguemos todo al diablo y... Rompamos todo, tenemos la sí, casa. Sí, sí, somos muchos los que queremos romper. Lo bueno es que esta banda nos ha traído nuevos amigos y que estamos muy contentos de tener y estamos haciendo buenas migas con gente de acá. De sí, han estado tocando bastante también durante sí. este último tiempo. Sí, y este año se viene también bastante movidito. Ya nos vas a estar contando dentro de un ratito nomás la próxima fecha de este fin de semana y las novedades que se traen. Bien. Estamos con Matías, uno de los integrantes de Destruyan a los Robots. Ahora vamos a escuchar un temita y enseguida vamos a continuar. Vamos a escuchar a Destruyan a los Robots, uno de los cortes del CD. Y enseguida vamos a seguir charlando un poco más con Matías sobre las novedades que se trae esta banda de rock de acá de La Plata. La música independiente suena, además, en Z Fantástico. Y continuamos en la tarde de Z Fantástico acá por Radio Lumpen. Seguimos con Matías, uno de los integrantes de Destruyan a los Robots. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cómo podemos conseguir la música de Destruyan? Destruyan a los Robots, básicamente, ustedes ya metiéndose en Facebook se pueden enterar de... Te pueden ir redireccionándose hacia todos los lugares. Facebook.com/Destruyan, esa es la página, digamos... de la banda, después tenemos el perfil Destruyan a los Robots todo junto, y de ahí pueden ingresar a Bandcamp, que es destruyanlosrobots.bandcamp.com. Uh-huh. Ahí tenemos varias cosas para escuchar. Buenísimo. Algunas de esas, ¿como qué? Lo más importante, bueno, es el disco, y después este año salieron dos temitas, uno en un compilado homenaje a Sumo. Ahí tenemos una versión de La Rubia Tarada y después sacamos nosotros un tema como anticipando el próximo disco que se llama Loco de la Guerra. O sea que ya además de tener varias fechas y estar tocando bastante, se está pensando, proyectando un disco nuevo. Exactamente, es más, el viernes vamos a tocar un tema nuevo, que no es Loco de la Guerra, sino que es un segundo tema nuevo. Un segundo tema, buenísimo. Sí. Así que la gente que está escuchando ya sabe... que tiene que ir también a escuchar las novedades de Destruyan ahí en este viernes con Pájaros. ¿Para cuándo se cree o cómo vienen con el tema del disco? Y bueno, esperamos en este año ya ir cerrando los temas y grabarlo. La verdad que no... Los temas ya están pensados, pero están... Tenemos temas, sí. Tenemos que hacer algunos temas. Estamos buscando también nuevas maneras de por ahí hacer temas, así que bueno... El disco va a seguir o a continuar, por decirlo de alguna manera, con esta estética de la banda o... Sí, sí, sí, sí, seguramente sí. Pero como te contaba antes, esto va a ser como diferente porque pasamos de estar mucho tiempo sin tocar y producir un disco, y este disco es totalmente lo contrario, porque estamos tocando un montón, así que supongo que va a salir con otro tipo de energía también. Uh-huh. Y después tenemos, hay un proyecto del hijo de Johnny Cash... Que está grabando un disco y nos llamaron para grabar un temita ahí. Así que bueno, también tenemos que hacer esto en estas semanas. ¿Cómo llega el contacto de Johnny Cash a Destruyan? No, porque... ¿Del hijo de Johnny? Por lo menos el tema que estamos grabando nosotros lo graba una productora de acá de La Plata, o un chico que tiene una productora acá en La Plata, y la verdad que mucho no sé. Porque bueno, ahora ni bien terminemos con esta fecha, ya vamos a... a ultimar detalles de qué tema vamos a grabar. Tenemos ahí un par de temas dando vueltas y vamos a definir bien, y ahí sí, ya después cuando tengamos la información. Esto es como una información media nuevita, ahí, que ahí no anunciamos en Facebook y eso, porque no, todavía bueno, no se concretó. Bueno, pero vienen con bastantes planes, digamos, la agenda bastante ocupada. Sí, sí. ¿Cuáles son los planes a corto, medios y largo plazo, por decirlo de una vez? Bueno, seguir tocando, tenemos algunas fechas más que ya iremos en pura vida con los plásticos. Después, alguna del Pasillo de las Artes más adelante. Queremos terminar de editar el video de Loco de la Guerra, que fue algo que lanzamos y están los adelantos ahí en internet, pero está todo grabado, pero no, hasta ahora no está terminado. Tendríamos que terminar eso también. Uh-huh. Esto de Johnny Cash y bueno, empezar a armar el próximo disco e ir probando los temas en vivo. Eso nos gusta mucho. Y tanteando un poco el terreno, a ver qué onda. Claro. Bueno, buenísimo. Bastante movitos vienen los chicos de Destruyan. Felicitaciones, digamos, porque la verdad es... Acepto las felicitaciones, pero también es como que ustedes, la gente de las radios y qué sé yo, es como que nos llaman. Eso también es como que nos da energía y es como que... Sí, está bueno eso. Sí, tal cual. Igual es como siempre este círculo, digamos, vicioso, este círculo que continúa, ¿no? Un ciclo, por decirlo de una manera, que uno colabora lo que puede, digamos, así como el otro también, claro, colabora. Sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias también por haber venido. Comunicate con Z Fantástico a través del Facebook. Encontranos como Z Fantástico o a través del mail en zfantástico@gmail.com.